en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Se está incendiando la Casa Rosada. Hace años, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no pasaba así nomás. Todo el mundo hacía bromas, y no de las más chiquitas. Vamos a ver qué pasó en Buenos Aires, allá por 1929. Charito esperaba a papá tirada de panza sobre el piso de la cocina. Miraba en el diario de la tarde la foto de un gran incendio. Podía escuchar el ruido de las chispas, la campana de los bomberos, el chorro de agua. Todo eso porque no sabía leer. Mamá preparaba unos mates porque papá llegaría con la última campanada de las 7. Charito pensaba que el reloj sonaba para que papá llegara. Y bueno, sonó. Papá repartió besos, acarició al gato, tomó el primer mate y echó una mirada al diario de la tarde. Charito le mostró la foto de las llamas y papá abrió los ojos como si el incendio estuviera en casa. «¡Pero Clara!», dijo. «¡Mirá! ¡Se está incendiando la Casa Rosada!». Mamá, como si tuviera la culpa, se tiró también sobre última hora y leyó precipitadamente. «Desde las 13:30 horas, arde con sordo y pavoroso rumor. ¿Y cómo no dijeron nada por radio? ¡Vamos a ver!». En un triqui-traque, Charito se sintió volar de la mano de papá y mamá camino a Plaza de Mayo, que estaba cerca. Se estaba quemando la casa donde trabajaba todo el día el presidente. En la cocina quedaron el gato sentado sobre el diario y el mate enfriándose en la mesa. Ya en Plaza de Mayo, lo primero que vio Charito fue a las palomas y ningún incendio. Eso sí, había muchísima gente. Algunos con caras de andar buscando incendios, como ellos. Otros con caras de mucha risa. Entonces los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es el incendio? Papá se acercó a un señor que, muerto de risa, le mostró el diario. La panza del señor se movía y Charito oyó que papá leía en la misma página del mismo diario que había quedado en casa debajo del gato. ¡La inocencia te valga! Y papá, mamá y Charito empezaron a reírse como los demás. Aquella tardecita de 1929, Charito se enteró de que existía el Día de los Inocentes y de que el diario Última Hora le había hecho una broma a todo Buenos Aires. Se está incendiando la Casa Rosada es un cuento del libro Cuentos que no son cuento, de Laura Debetach, leído por Claudia Kostinovsky. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.